cosas en este mundo todas murieron. Al enterrar mi madrecita solo quedé. Andando siempre por un camino lleno de espinas, sin un amor y sin dinero, pobre y sin fe. Soportar las falsedades, ya estoy cansado. Para los pobres que somos tristes, solo hay crueldad. Hasta quitarme esta puerca vida, ya lo he pensado. No puedo quitarle a Dios su voluntad. Año por año le llevo flores al campo santo, y allí postrado, ciego de llanto, le ruego a Dios que no permita que yo más tarde sea un suicida. Que me dé fuerzas a soportar el mundo traidor.